El día de hoy, en mi página de Facebook, apareció una nota del Frente Ecológico Natura Insurrecta acerca de Greta Thunberg. La verdad, yo nunca había oído hablar de Greta. Aunque el día de hoy, 24 de septiembre de 2019, está en todos los noticieros. Porque esta niña, de manera muy articulada y coherente, externó una fuerte crítica a los líderes mundiales. Dijo Greta Thunberg con emoción verdadera: Esta niña tiene Asperger, lo cual le imposibilita tomar posturas. Las personas con Asperger son como genios que tienen problemas para relacionarse socialmente porque hablan con la verdad y no saben mentir. Dijo Greta Thunberg: People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing, we are in the beginning of mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Greta es una niña de 14, 15 años, pero cuando ella habla denota que ha estudiado el tema bastante cuidadosamente, con bastante profundidad, con bastante conocimiento. Realmente hay que poner atención a esta niña, que no pretende, en una plática de TED, no pretende ser una voz de esperanza. Es abiertamente un grito desesperado en una situación que probablemente ya no tenga solución. Pero esta niña quiere tener esperanza, quiere ver acción. Ojalá se pudiera hacer algo. Les digo, esta nota la vi en Facebook, publicada por Natura Insurrecta Azuay y Defensoras Pachamama. Aparentemente es un grupo peruano. A todas luces quisieron aprovechar el momento mediático en que la atención está en Greta Thunberg para hacer una diatriba acerca de la lucha de los pueblos originales contra la hegemonía imperialista neoliberal. Estos temas son válidos, pero es un tema distinto del que habla Greta, que además no asume una postura de egoísmo de su situación personal, aunque como todos, un niño saber que no tiene futuro, que nadie tiene futuro, es normal que sienta un fuego que le nace en el estómago y que sale como fuego por la boca. Así es la juventud. Generalmente hablamos de jóvenes enojados. Ahora es una joven enojada y nos reclama a los más viejos de que le entregamos un mundo destruido sin esperanza. Pero no se queda, digamos, con los brazos cruzados. Coincido con los puntos de Natura Insurrecta, pero toman a Greta solo como clickbait y cambian el tema, realmente alineándose con los que niegan la gravedad de la crisis ambiental. El problema para Greta y para Natura Insurrecta y para mí y para mi hija y para mis sobrinos es que el deterioro ambiental es irreversible y no hay acción posible que pueda evitar que continúe. Para ilustrar el punto, basta señalar que si la actividad económica se suspendiera en un 100% el día de hoy, la pérdida de los aerosoles contaminantes causaría un incremento de la temperatura ambiental, probablemente de varios grados centígrados en cuestión de semanas. Y esto sería una hecatombe total, un colapso ecológico total. Como referencia, en el registro geológico, la última extinción masiva, la quinta extinción masiva, uno de los factores fue un cambio de unos grados de temperatura en milenios, milenios. Y aquí estamos hablando de un cambio de temperatura que normalmente le toma a la Tierra milenios, que ocurra en días. Estamos entonces en una situación que si continuamos como si no pasara nada, los resultados serán probablemente catastróficos. Y si hacemos algo radical, los resultados serán también probablemente. Todo esto no lo podemos decir con certeza, porque es un experimento que se está haciendo por primera vez. La Tierra, el planeta Tierra, nunca antes ha estado en la situación en que se encuentra ahora, ni en términos absolutos, ni en relativos de la velocidad de los cambios. Entonces, realmente no sabemos qué puede pasar. Sabemos que estamos en una situación irreversible y que el sistema climático ambiental va a cambiar a un nuevo punto de equilibrio. Pero este nuevo punto no sabemos cuál va a ser, qué características va a tener. El instinto dice será algo catastrófico. En el fondo de mi corazón pienso que no va a pasar algo tan terrible. No solamente el fin de la vida humana, sino se puede llegar al fin de la vida misma en la Tierra. La gravedad de la situación es así. Dice Natura Insurrecta: no odiamos a Greta Thunberg, con un asterisquito para que salgan las búsquedas del trending, aprovechando el momento de Greta Thunberg para colarse ellos. Odiamos a quienes la usan, la misma burguesía que contamina la Tierra. Independientemente de cómo defina burguesía Natura Insurrecta, la contaminación no está limitada a una clase social. Y además no es estrictamente correcto igualar la oligarquía transnacional neoliberal con toda la burguesía. Pero en cualquier caso, no es un problema de una clase social contra otra clase social. Es un problema de la sociedad humana que está comprometiendo la viabilidad de la sociedad humana, por lo menos, y en el caso extremo, la vida misma sobre la Tierra. Es verdad que el régimen neoliberal que ejercen las transnacionales que gobiernan efectivamente el planeta es detrimente y es una de las fuerzas que vigorosamente está destruyendo el planeta. Pero estas políticas del régimen neoliberal y de las transnacionales solamente son efectivas porque la masa de la población tiene estilos de vida que requieren o que están acordes con estas políticas. Entonces es al mismo tiempo un problema de políticas y es un problema de estilos de vida individuales y colectivos. Natura Insurrecta reclama la rápida y lo que ellos consideran excesiva promoción de Greta. Y se quejan de que por qué los líderes de las comunidades brasileñas, africanas, que luchan y pierden la vida en la defensa o lucha por el control de recursos agrícolas y mineros, que por qué no reciben la misma atención. Este reclamo es no solamente válido, sino muy importante. Pero tomar una vista trivial del mundo en donde constantemente nos estamos separando entre nosotros y ellos es uno de los problemas fundamentales que hicieron imposible que la raza humana, la sociedad moderna, resolviera el problema de su propia supervivencia. Ya estamos más allá, probablemente, de poder tomar medidas. Ya es muy tarde. Pero en cualquier caso, aquellos que quieren luchar, por lo menos no hay que estorbarlos, aunque no coincidan 100% con nuestra imagen de nosotros, aunque los consideremos parte de ellos. En cualquier caso, Greta no es una mascota del sistema. Lo muestra claramente los ataques que ha recibido del Trompetas, del presidente de Francia, del presidente del Fondo Económico. Dice Larry Reed, "The people who have terrified this child with apocalyptic visions of planetary annihilation should be ashamed." Coincido con él. Nos debe dar vergüenza a todos, pero no por inventar un cuento, sino por crear una realidad.